mexicana? Cuando hay competencia en los mercados, podemos comprar productos y servicios de mejor calidad a precios justos. Podemos elegir según nuestras necesidades, gustos o preferencias. Así, nuestro dinero alcanza para más. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx. ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? ¿Los ministros, magistrados y jueces deben ser electos democráticamente? ¿Se puede reformar la justicia en México para que sea realmente pronta, expedita y gratuita? ¿Es necesario que en el Poder Judicial se evalúe el desempeño, eficiencia y eficacia de los jueces? Participa en los diálogos nacionales de las reformas constitucionales al Poder Judicial. Preparado en la hora nacional para el domingo. Vamos de viaje a la Sierra Juárez de Oaxaca para ver cómo gestionan los bosques. Vamos a conocer la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales. Hay música y entrevistamos a Enjambre para entrarle al INE. Y Jasmina Barrera nos va a platicar de su libro más reciente sobre Elena Garro. Además, hablaremos sobre el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria. No se pierdan la hora nacional el domingo a las 10 en su estación favorita. Su amigo Chay Leonora, los esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizantes. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. My INE is trustworthy. That is why it goes with me everywhere. With my INE, I identify myself and make the most important decision. My INE is a conquest of all the Mexican women, an achievement from everyone. To the younger like myself, it's time to process it, trust it, and decide. That is why, along with it, I organize and watch our elections. I participate with my INE. INE.

Radio made in Switzerland. DMD2. Woo!

don't want to pray before the tour. Give me time away. a cancellare tutti i brividi del nostro amore. È impossibile asciugare il mare senza quel calore che sai dare tu. Tu sei l'altra parte di noi. Ma dai, più veleno che puoi. Sulle mie ferite metti il sale. Le tue parole bruci solo me. Vorrei fermare il tempo con le mani, solo per un attimo. E poi tornare indietro per un'ora, come una pellicola. Per rivedere quelli balli miei, regalerei 10 anni a questa vita. Colorerei di bianco i sogni tuoi. Eppure il grigio di questa giornata, ma tutto questo non si può. Farla finita, non lo so. Meglio morire o respirare ancora un attimo. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. I'm sorry to remind you of somebody you didn't know how to teach ya. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. I know you're terrified of somebody only coming to leave ya. God damn, you're like an angel. There's a halo in your eyes. Sorry that you hide. Somebody's been unfaithful. There's something in your spine, crying in the stars. I'm walking on a tightrope. It's everything I do. Might open up a wound, but baby, I got high hope. I could cover that bruise if you let me love you. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. I'm sorry to remind you of somebody you didn't know how to teach ya. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. I was hoping we could be more than just a memory. We were never meant to happen. We were somewhere in between. Cause you're someone who ain't here. I'm walking on a tightrope. Cause everything I do might open up a wound. But baby, I got high hopes. I could cover that bruise if you let me love you. Baby, I'm sorry. How do I reverse it? Even though you know I don't do you wrong. How do I deserve this? I know what the curse is. Tell me why do hurt people hurt someone? Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet you. I'm sorry to meet you. Rewind and reset. Cause I know you don't want me to go. And you know how to keep me away. Facing up the heat when it's cold. Baby, at the end of the day, I got problems, I got demons, but still love me. For some reason, I know you got me. When I fall, cause you want all of it, all of it, all. You got moves, but I like seasons. Push and pull me, I ain't leaving. I'm still right here when you call. Cause I want all of it, all of it, all. Oh, ooh. And you know how to keep me away. Facing up the heat when it's cold. Baby, I don't know what to say. We're in a glass house throwing stones. You know we keep a road full of blame. You don't want to leave me alone. Baby, at the end of the day, I got problems, I got demons. You still love me. For some reason, I know you got me. When I fall, cause you want all of it, all of it, all. You got moves, but I like seasons. Pushing for me, I ain't leaving. I'm still right here when you call. Cause I want all of it, all of it, all. Oh, thank you. the short life. Well, I've had just enough time. Green as the rain for my little cold finger. I've never known the loving of a man, but it sure felt nice when he was holding my hand. There's a boy here in town, says he'll love me forever. Who would have thought forever could be severed by the short night or the short life? Escuchando XCPRF AM 1090 kHz desde Rancho del Mar, Playas de Rosarito, Baja California, con 50.000 watts de potencia. It is always worth to remember the good times. Look at your home and think about the party that supported you to have your own home. Watch your children graduate thanks to having a free education, and realize that the best times of Mexico have been with the PRI. Remembering the good times of Mexico is remembering that the PRI does support you. PRI. ¿Ya viste estos pants? Están chidos, pero seguro cuestan una lana. Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, ¿estás dispuesto a repartir y vender esto? A cambio, solo quiero tu vida. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo. No, no, así estoy muy bien. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes. Y están tan padres, se ven todos mal hechos. Infórmate, llama a la línea de la vida. Gobierno de México. ¿Oyes eso? Así suenan los mensajes, las llamadas, las clases, las series y todo lo que se están perdiendo muchas personas que no usan internet porque no saben cómo utilizarlos. Por eso, el IFT ofrece cursos gratuitos para aprender a usar internet y otras herramientas digitales. ¡No te quedes fuera! ¡Conéctate! El IFT te enseña. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Soy Luisa, y el INAI me ha servido para que mis documentos oficiales identifiquen mi identidad de género. Para poder recoger el dinero que todavía está depositado en el banco de mi mamá. El documento que pude obtener a través del INAI me sirve para que me paguen la pensión de viudo. El INAI me sirve. Fortalecer la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Preservar el patrimonio cultural de las comunidades indígenas y afromexicanas. Asegurar una educación inclusiva y de calidad. Promover la eficiencia en el uso de recursos públicos. Fomentar la confianza ciudadana. En la 64ª y 65ª legislaturas, senadoras y senadores aprobaron 42 leyes de nueva creación. Senado de la República. Survive on love. Thank you. box of magazines is all I have of you. Waiting on the day you walk back in my life. Like a newborn child, you made me smile, then stole my heart away. We may be out of touch, but never out of time. Shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you. Your little white lies and butterflies made me shed a tear. Still I'm praying on the day that you'll be mine. Why do I I'm sorry. your eyebrows on the way. Save the lace and then even the seats of the heavy. Take a walk on a white bag. Say, hey, honey, take a walk on a white bag. She was given a hat, she said, hey, babe, take a walk on a white side. Said, hey, babe, take a walk on a white side. And the car goes, go. Porte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat.

cambio al mondo, un battito nel profondo e poi ci sei a ricominciare a vivere quando tutto dice no, è sentire che ogni desiderio ormai è qui. Understand, so baby.

How will I live up to these expectations? When I fall, will you show me who I'm meant to be? Because I'm getting tired of who I've become. How can I move on when I've lost my patience? I'm not a hero or a child, I'm just something in between. So don't let go before I find my way home. I was chasing around the little things. Moments passed, I was living for the joy they'd bring. I found my strength in silence until I met the violence. Days passed, I would start to scream. I'd hear the words around my head like they were circling. You'll never be who they all want you to become. Or will I make them proud enough? Or am I even worth the love? Don't let myself down, take my pride away. Yeah. Because my spirit felt the cut. And my ego lost its luster just as fast as I could say. How will I live up to these expectations? When I fall, will you show me who I'm meant to be? Because I'm getting tired of who I've become. How can I move on when I've lost my patience? I'm not a hero or a child, I'm just something in between. So don't let go before I find my way home. So keep me from all these temptations, and if I cry, just dry my tears. 'Cause I don't think anybody's got it figured out. Oh, if I could count all the years I've wasted, spent running after someone I'll never become. I think I give up. How will I live up to these expectations? When I fall, will you show me who I'm meant to be? Because I'm getting tired of who I've become. How can I move on when I've lost my patience? I'm not a hero or a child, I'm just something in between. So don't let go before I find my way home. Come a day when I'm Customized radio. everything feels wrong. Don't you know your darkest hour's only 60 minutes long, and tomorrow's on its way. Mama said don't give up today. Escuchando XCPRF AM 1090 kHz desde Rancho del Mar, Playas de Rosarito, Baja California, con 50,000 watts de potencia. Democracy is a way to coexistence between the people and their institutions. To consolidate it, the INE has a new strategy, the Encivica 2024-2026. With it, we seek to know more about our rights and reinforce our democratic attitudes through the formation and stimulate participation beyond the elections. Because democracy is built every day and requires everyone. Get to know your Encivica. Exercise your right and participate. INE. ¿Cuánto cuestan estos tenis? Es que sí están caros. Obvio, no los puedes pagar. A menos que me ayudes vendiendo esto. Así vas a tener todo lo que quieras. Y mucho más. A cambio, solo quiero tu vida. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo. No, gracias. Así estoy bien. Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow. Que la neta de estos están más chidos y cuestan la mitad. Infórmate. Llama a la línea de la vida. Gobierno de México. ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? ¿Los ministros, magistrados y jueces deben ser electos democráticamente? ¿Se puede reformar la justicia en México para que sea realmente pronta, expedita y gratuita? ¿Es necesario que en el poder judicial se evalúe el desempeño, eficiencia y eficacia de los jueces? Participa en los diálogos nacionales de las reformas constitucionales al poder judicial. En la Cámara de Diputados aprobamos reformas para prevenir actos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en centros educativos. En protección a nuestra población infantil y juvenil, las y los diputados establecimos destitución inmediata y sanción con prisión para quienes cometan este tipo de delitos dentro de instalaciones escolares, con agravamiento de la pena si se trata de aquellos encargados a su cuidado. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Thank you. coopere. ¿Quieres apoyar a Monte María? Sí, claro que sí. Y también disfrutar de un rico desayuno. Te esperamos este sábado 10 de agosto. Tendremos menudo, pozole, quesadillas, enchiladas de la abuela, costillitas en salsa, tacos, tortas y mulitas de carne asada. Puedes hacer tus pedidos a los teléfonos 619-420-1428, 619-397-1949 o por WhatsApp al 619-513-0812. Puedes pasar a recogerlos a partir de las 8 de la mañana. Estamos en el 732 Hilltop Drive, Chula Vista, California. Gracias por tu participación y apoyo a la obra de Monte María. Coma y coopere. Recuerda, Dios no se deja ganar en generosidad. Librería Monte María ofrece para ti artículos religiosos, novenas, rosarios, imágenes, cuadros y todo para la bendición de sacramentales. Abierto de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Domingos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y los días lunes de 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Para mayor información, llama al teléfono 664-689-7351. Dios es amor y te ama. Ayuda a Monte María, dando tu granito de arena. Lo puedes enviar en Soriana, Oxxo, 7-Eleven, Chedraui, Ley y Farmacia Benavides. Al número de cuenta 40-98-51-30-23-42-78-98. A nombre de Gabriela Solórzano Álvarez, Monjita Gaby. Gracias por ayudarnos a evangelizar. Monte María Media te invita a visitar Librería Casitas Sagrados Corazones, ubicada en el 367 de la Tercera Avenida en Chula Vista, California, donde podrás encontrar imágenes, música, artículos religiosos y mucho más. Más información al teléfono área 619-420-1538. Te esperamos. Para la gloria de Dios, la salvación de las almas, por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Monte María está en el aire. Cada familia debe ser una escuela donde los padres y los hijos puedan reflexionar y aprender juntos. Monte María Radio y Televisión presenta De Familia en Familia. Bendecido Señor, las familias también. Bendecido Señor, la mía también. ¿Te has preguntado si es posible que una persona se arrepienta después de la muerte? ¿Qué pasa cuando alguien muere sin arrepentimiento? ¿De qué manera podemos ayudar a nuestros seres queridos difuntos? Todos hemos experimentado la pérdida de familiares o amigos que han sido arrebatados de nuestro lado, dejando muchos vacíos y preguntas. Sin embargo, la Iglesia cristiana de los primeros siglos nos ha dejado respuestas sobre el misterio de la muerte y la vida en el más allá. Hoy revelaremos la enseñanza más precisa que nos brinda la Iglesia sobre el purgatorio, nuestros deberes cristianos hacia quienes partieron de este mundo y la esperanza que tenemos de la salvación. Quédate hasta el final de este video para escuchar una de las oraciones más cortas pero profundas que pronunciaban los primeros cristianos pidiendo el descanso eterno de sus familiares difuntos. Según la Iglesia, después de la muerte, las capacidades mentales y espirituales de la persona no se debilitan, por el contrario, experimentan una libertad y agilidad renovadas al liberarse del cuerpo físico. La muerte no es la desaparición de la persona, sino la separación temporal entre el cuerpo y el alma. Siendo un estado temporario, la muerte en el Nuevo Testamento y en los primeros escritos cristianos se denomina sueño o dormición. Se conoce como muerte al descanso del cuerpo, mientras que el alma del difunto continúa su existencia consciente. Podríamos interpretar la muerte como una transición, como un inicio hacia la verdadera vida que nunca termina. Aunque el alma experimenta cierta libertad tras la muerte, es posible pensar que a la vez experimenta cierta confusión al ser consciente que ya no goza de las facultades corporales de su cuerpo que lo acompañó por toda una vida. Quizás es una de las razones por las que muchas personas le temen a la muerte. Al final, es un proceso que atravesamos solos, sin la compañía de nuestros seres queridos. Esto nos trae la misma confusión que experimenta el feto cuando abandona el mundo que llevaba en el vientre de su madre. Lo abandona para entrar a su verdadera realidad como humano que ahora se ha acercado mucho más a su madre que tanto lo esperaba. Algo similar ocurre con la muerte. A decir verdad, hoy nos daremos cuenta que estaremos más acompañados de lo que podríamos imaginarnos. Este es el momento de pensar en la muerte, en la vida después de esta vida. Son sabios quienes siempre tienen presente que algún día morirán. Querido oyente, en estos momentos están creciendo los árboles con los que se harán tu ataúd. El rey Salomón meditaba en estas verdades y las dejó por escrito en uno de sus libros. Vale más ir a un funeral que ir a divertirse, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran recordarlo. Eclesiastés 7, 2. Esta misma realidad la tenía presente el rey David, quien en uno de sus salmos menciona: nadie puede vivir y no morir nunca. Nadie puede librarse del poder de la muerte. Salmo 89, 49. Este versículo propuesto por el salmista constituye simultáneamente la certeza y la profunda angustia del ser humano que lo acompaña durante toda su vida terrenal. La pregunta sobre la muerte, al igual que sobre la vida, ha preocupado al ser humano a lo largo del tiempo. ¿Cómo no sufrir, cuando se va de nuestro lado, una persona muy querida y cercana, al otro mundo? Hasta el Señor Jesucristo sufrió y lloró cuando murió su amigo Lázaro. Aunque la natural tristeza por los muertos no debe llevar al cristiano a la depresión o a la queja. Para sobrellevar el dolor por la pérdida de un ser querido, es importante considerar el aspecto positivo de la muerte física. Esta marca el fin de las preocupaciones y esfuerzos terrenales, así como de los sufrimientos y temores que acompañan la vida en este mundo. Es el paso hacia un lugar mejor, donde brilla la luz eterna y reina la verdad de Dios, donde no hay tristeza y las almas justas encuentran la felicidad y la paz eterna. El consuelo principal para el cristiano proviene de la certeza de la resurrección después de la muerte, el reencuentro con los seres queridos y la vida eterna. La razón por la cual el Hijo de Dios vino a la tierra fue para restaurar la vida inmortal, perdida debido al pecado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos marcó el inicio de nuestra propia resurrección. La celebración de la Pascua es motivo de gran alegría, ya que conmemoramos la victoria sobre la muerte, la destrucción del Hades y el comienzo de la vida eterna. El apóstol Pablo reconforta con estas palabras a los cristianos que perdieron a sus seres queridos. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Primera de Tesalonicenses 4, 13 a 14. Después, el apóstol presenta la perspectiva cristiana sobre la vida y la muerte de la siguiente manera: pues sabemos que si nuestra morada terrenal, es decir, nuestro cuerpo, llega a su fin, Tenemos una morada de Dios que es eterna y no construida por manos humanas en los cielos. Por lo tanto, mientras vivimos en este mundo, anhelamos fervientemente ser revestidos con nuestra morada celestial, para que, cuando seamos trasladados de esta vida, no nos encontremos desprovistos. Mientras habitamos en estos cuerpos terrenales, experimentamos un anhelo profundo, deseando ser revestidos con la vida eterna, de manera que lo mortal sea absorbido por la vida. Dios es quien nos ha preparado para esta transición, y como garantía de este don, nos ha dado el Espíritu Santo. Busquemos consuelo en estas reflexiones y otras similares cuando enfrentemos la pérdida de nuestros seres queridos. Su partida hacia el más allá nos recuerda la proximidad de nuestro propio fin. Por tanto, al orar por ellos, también debemos orar por nosotros mismos, para que podamos merecer un final cristiano, sin sufrimiento, digno y en paz. Que todos podamos recibir una respuesta favorable en el juicio de Jesús. Según la enseñanza católica, la muerte es un misterio. Es el misterio de la separación o salida del alma del cuerpo y el tránsito del mundo material corruptible a la vida eterna. ¿Podríamos preguntarnos qué nos espera después de la muerte? Y quizás no responderíamos solo esta pregunta en un video. El tema en su conjunto es enorme y no puede ser limitado en el marco de esta presentación. Sin embargo, en próximos videos estaremos abordando toda la doctrina sobre la vida después de la muerte. Lo que nos proponemos en responder a continuación es si es posible arrepentirnos después de la muerte y de qué manera podemos ayudar a nuestros seres queridos difuntos. Entonces, si alguien muere sin arrepentimiento, ¿es posible que esa persona se arrepienta después de la muerte? La Escritura, como lo explicaron los padres de la Iglesia, afirma que esto no es posible. El Salmo 6:5 dice: Nadie que esté muerto puede acordarse de ti, ¿quién podrá alabarte en el sepulcro? Mientras la persona está viva, Dios brinda a la persona la oportunidad de arrepentirse y corregir sus errores. Sin embargo, una vez que llega la muerte, se pierde la oportunidad de arrepentirse. Comentando este versículo, San Juan Crisóstomo, uno de los santos más destacados del siglo IV y V, dice: El profeta David no sugiere que nuestra existencia se limite a esta vida terrenal, lejos de eso. Él está consciente de la enseñanza de la resurrección. Lo que realmente quiere expresar es que una vez que partimos de este mundo, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Un ejemplo de ello es la parábola del rico y Lázaro, donde el rico lamenta su situación, pero ya es demasiado tarde para cambiarla, Lucas 16, 19 a 31. Del mismo modo, las vírgenes necias en la parábola de Jesús no pudieron obtener aceite para sus lámparas cuando lo necesitaban, Mateo 25, 1 a 13. De manera similar, este pasaje refleja la petición de ese hombre, deseando que sus pecados sean perdonados en esta vida, para poder comparecer con confianza ante el tribunal del justo juez. En la homilía sobre el Salmo 105, San Jerónimo también expone la enseñanza que recibió de los apóstoles y dice: Mientras aún estés en este mundo, te exhorto a que te arrepientas y confieses tus pecados al Señor. Aquí, en esta vida, Dios muestra su misericordia y compasión hacia aquellos que se arrepienten sinceramente. Sin embargo, en el más allá, actúa como juez y su misericordia no puede ser alcanzada. Aquí, Dios es un refugio de bondad compasiva, extendiendo su mano hacia aquellos que caen, pero allí, en su papel de juez, preside sobre todos los asuntos. San Gregorio el Teólogo, hacia el siglo IV, también enfatizaba la importancia de buscar el arrepentimiento en esta vida. Según el santo, no tenemos garantías de encontrar arrepentimiento tras la muerte. El santo menciona en una de sus cartas lo siguiente: Es preferible recibir castigo y purificación en el presente que ser llevado al tormento futuro. El momento del castigo es para corregir, no para purificar. Aquellos que recuerdan a Dios en vida triunfan sobre la muerte, como David lo expresó brillantemente en sus cánticos. En la tumba, los difuntos no tienen oportunidad de arrepentirse y ser restaurados, ya que Dios ha limitado la vida y la actividad a este mundo, dejando el juicio de nuestras acciones para el futuro. El beato Teodoreto también dice: por esto pido el privilegio de gozar de la curación en la vida presente, sabiendo que entonces no se concederá ninguna cura a los que salen de esta vida con heridas, porque ya no hay lugar para el arrepentimiento. Este fue un pensamiento excepcionalmente sensato por parte del divino David. No es en la muerte sino en la vida como se recuerda a Dios. San Agustín, siguiendo la misma línea de los santos anteriores, en uno de sus comentarios sobre el libro de Salmos, dice: pues en la muerte, tu memoria se desvanece. Es crucial comprender que este momento presente es la oportunidad para volvernos hacia Dios. Después de que esta vida haya terminado, solo nos quedará enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Pero, ¿quién te escuchará en el infierno? Consideremos al hombre rico al que el Señor mencionó, quien, mientras estaba atormentado en el infierno, expresó su deseo de advertir a sus hermanos para que evitaran el mismo destino. Reconoció, incluso en medio de su desesperación, que los tormentos que sufría eran merecidos. Su deseo de que sus seres queridos fueran instruidos para evitar un destino similar fue en vano, pero ilustra la seriedad de las consecuencias del pecado que no se pueden ignorar. Así que tenemos a todos estos santos de iglesia exponiendo lo que han recibido de los apóstoles, todos diciendo esencialmente lo mismo: el arrepentimiento es en esta vida. Si no te has arrepentido antes de morir, será demasiado tarde. Entonces, ¿por qué oramos por nuestros difuntos? Para apreciar la eficacia de las oraciones por los difuntos, es esencial comprender que la muerte solo rompe el contacto físico entre las personas, pero el contacto espiritual permanece. Este vínculo se establece a través de la oración. El Evangelio nos enseña que la oración, unida a la fe, tiene un poder inmenso. Según las palabras del Señor, la oración puede mover montañas. Jesucristo y sus apóstoles instruyeron a los cristianos a orar unos por otros. En el Evangelio y otros libros del Nuevo Testamento encontramos numerosos ejemplos de cómo la oración de unos beneficiaba a otros. Por ejemplo, la fe de un oficial real llevó a Jesús a sanar a su hijo, Juan 4, 46 a 53. La fe de una mujer cananea resultó en la curación de su hija poseída por demonios, Mateo 15, 21 a 28. La fe de un padre llevó a la curación de su hijo sordomudo y endemoniado, Marcos 9, 17 a 27, los amigos de un paralítico intercedieron por él, lo que llevó a Jesús a perdonarlo y sanarlo, Marcos 2, 2 a 12. Incluso, la fe de un centurión llevó a la curación de su siervo, Mateo 8, 5 a 13.